Caracol Radio. Más compañía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora. Yo soy Adriana Giraldo y me alegra mucho poder tener esta mañana, el fin de semana, a una invitada que es una mujer que hemos visto en la pantalla chica de nuestra televisión, la hemos visto en teatro, es una mujer dedicada, tiene la actuación en sus genes, como quiera que es, hija de otra grandísima actriz, Chela del Río. Gloria Gómez con nosotros esta mañana, la hemos visto recientemente en la repetición de Pasión de Gavilanes, pero la veíamos desde hace mucho tiempo, por allá en tiempos de Don Chinche, la vimos en Tu Piel, en Esposos en Vacaciones, Dialogando, Caso Juzgado, bueno, muchas cosas de las que estaremos hablando en la mañana de hoy. Gloria Gómez, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación. Me encanta este programa, lo oigo siempre, solo que hubo una cosita, y dije, ¿será que me están llamando porque ya casi me voy a morir? Porque he oído muchas entrevistas de ya de compañeros que se murieron hace poquito, entonces... No, claro que no, por supuesto que no, no, lo que pasa es que hacemos a tantas personas que obviamente, y la vida pues con sus rumbos, pero no, seguramente usted tendrá vida para mucho tiempo, Gloria, porque además es una mujer absolutamente realizada, más de 50 años, lo decíamos en la pantalla chica, usted desayuna, almuerza y come actuación, Gloria. Totalmente, porque es que yo nací en una casa donde primero la televisión era como una religión, ¿no? Siempre tuvimos televisión desde que yo me acuerde, porque creo que cuando lo trajo Rojas Pinillas, una de las personas que compró un televisor fue mi mamá, por supuesto. Claro que sí. Bueno, usted tiene aquí mucha música y muchas historias. Yo la invito a que nos despachemos. Ok. Muchos cuentos infantiles a mi madre yo escuché, y de aquellos personajes ya jamás me olvidaré. Al lobo, lobito, al gigante y al dragón. Como nadie los quiere, yo les tengo compasión. Al lobo, lobito, al gigante y al dragón. Como todo les teme, yo les doy. Con la voz de Marisol empezamos con esta canción Lobo Lobito para descubrir la historia de nuestra invitada esta mañana, la actriz Gloria Gómez. ¿Esto a dónde la llevan sus memorias, Gloria? Ay, pues me lleva a recordar a mi mamá, que fue la que me enseñó esa canción, y nos la cantaba a nosotras, que todas éramos unas niñas que no teníamos mucha diferencia de edad, entonces éramos como un parche de seis niñitas a las que nos podía cantar en un momentico, y todas pues quedábamos emocionadas con esa canción. Y también a que nos llevaban a ver películas en el matiné, y pues veíamos a Marisol, por supuesto, y a Joselito, y todas estas personas que eran como los ídolos de los niños, ¿no? ¿Cómo era esa vida? Ustedes son seis mujeres de la primera relación de Doña Chela. ¿Cómo era esa vida en la casa? Seis mujeres, eso, mejor dicho, el nivel de ruido debía ser un poquito alto, ¿o no? Sí, y pues he contado siempre que nosotras no jugábamos a las muñecas ni nada de eso, sino jugábamos a ser actrices. Entonces hacíamos como si estuviéramos en el colegio, pero cada una se llamaba Marilyn Monroe, Ingrid Bergman. ¿Y cómo eran esas celebraciones alrededor de la actuación? Hacíamos como si estuviéramos en el colegio, ¿no? Y que la profesora nos llamaba, pero no nos llamaba por el nombre, sino por eso, con los nombres de las actrices. Y un poquito, pues, hacíamos poses de cómo eran las actrices, cómo contestaban. Jugábamos a eso, a ser actrices. ¿Cuál de esos era su personaje favorito en la infancia, el que más le gustaba, el que siempre se pedía? Ah, no, pues Marilyn Monroe, pues por supuesto. Yo no tenía nada de la rubia, pero era la que más me gustaba. En el colegio, por ejemplo, yo jugaba a que cantaba y entonces me subía encima del pupitre y hacía que una niña tocara el piano. Y pues yo cantaba todas las cosas que cantaban esas actrices, pues no sé inglés, pero entonces me lo inventaba, ¿no? Guacha, guacha. Exactamente, entonces, sí. Y algunas veces entonces con los números, entonces decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y hacía todo ese tipo de cosas. Por supuesto que como estudié en colegio de monjas, alguna vez entró la monjita del curso y me vio ahí parada y tratando de hacer un desnudo, pero el desnudo era quitarme la corbata del uniforme y el solideo y eso, no era, pero sí a la monja le pareció como que era como grave una niñita con estas inclinaciones, ¿no? Y llamaron a mi mamá. Más de 50 años en las pantallas lleva nuestra invitada Gloria Gómez, una mujer a quien también hemos visto en otros papeles como Sin Senos No Hay Paraíso, La Ley del Corazón, Secretos del Paraíso, que fue un remake de otra obra también muy importante, otra novela también muy importante, Pasión de Gavilanes, lo decíamos, Milagros de Amor, apenas por nombrar algunas. Y este Minueto en Sol Mayor de Johann Sebastian Bach, ¿por qué en su vida, Gloria? Porque mi hermana y yo estuvimos en el conservatorio. Mi papá venía de una familia de músicos. Todas mis tías tocaban violín y mi papá tocaba el piano y el trombón. Todos eran músicos y músicos clásicos. Entonces estuvimos en el conservatorio y yo creo que esto fue lo único que yo toqué que sonaba alguito porque todos eran ejercicios, ¿sí? Ajá. Y entonces me hace muy orgullosa haber podido medio tocar esto. Porque claro que sí. Cuento que mi papá era muy, muy, muy fuerte en eso de que uno tenía que ser muy entregado y estudiar. Y pues uno era chiquito y le daba como jartera, ¿no? Tu papá se murió muy chiquita, ¿qué pasó? Y además usted asumió como un rol casi que de ser como co-mamá para pues acompañando a su mamá, ¿no? Con seis hijas. Sí, mi papá se murió cuando yo tenía 8 años, entonces... Y la menor tenía meses. Apenas tenía 2 meses, es como dos meses tenía, más o menos, sí. Sí, tenía 40 días de nacida, tenía mi hermana menor. Entonces, lo que te iba a contar era que apenas se murió mi papá, pues no volvimos al conservatorio. Y me arrepiento tanto, porque me hubiera gustado ahora poder interpretar tantas cosas que amo, que me parecen maravillosas. Y por eso creo que la canción que viene ahora, la obra que viene ahora, que no es una de música clásica, pero es una cosa maravillosa que de Piazzolla, que me encantaría poder tocar en piano. Thank you. Y ahí está el adiós Nonino que nos anunció Gloria de Piazzolla. ¿Cómo fue para usted? Bueno, primero, ¿qué representa en su vida? Pero también, ¿cómo fue para usted pues la orfandad de su padre tan chiquita? Pues es que como yo no me di mucha cuenta, me parecía que era como mentira. Yo creo que nunca lo tomé como tal. Después, por supuesto, le hace a uno falta el papá, pero como que no caí en cuenta mucho de que se había muerto realmente. ¿Y esta canción evoca una historia en particular? No, lo digo porque que me encanta, me fascina. Me parece que es una pieza que tiene de todo, alegría, tristeza, nostalgia. Y por eso yo te decía que me arrepiento tanto de no haber seguido con lo del piano para poder interpretar cosas como esto. Pero sé que en las fiestas usted sí se para y se echa unas cantadas buenísimas. Eso lo hacía antes. Sí, tomábamos del pelo, y yo en el colegio, por ejemplo, pues siempre aprovechaba, por ejemplo, el día del maestro para que no nos hicieran clase, y entonces yo era la presentadora y armaba para cada profesor su fiesta, y entonces tenía la niña que recitaba los camellos, que me parecería espantoso, pero la ponía no, siempre. ¡Qué memoria prodigiosa! Sí. Y bueno, y a veces yo cantaba, y si tú te das cuenta, yo he puesto muchas canciones como españolas, porque como que en mi vida siempre estuvo presente la música española, a mi tía le fascinaba. Y hablo de mi tía porque mi tía fue realmente mi mamá. Cuando mi papá se murió, mi tía era la única hermana de mi mamá y tomó el papel de la mamá. Y mi mamá salía a trabajar y era como el papá de la casa. Entonces pasábamos mucho más tiempo con mi tía, que le encantaba las bulerías y la poesía española. Entonces eso me marcó mucho. Y eso cantaba yo en el colegio, ¿no? Entonces, ¿quién ha pintado tus ojeras? Y todas ese tipo de cosas, que no me acuerdo cómo es, cómo se llama la canción, pero sí me acuerdo de eso. Continuamos con esta versión de Alma Mía que hace María Gerber en mi banda sonora, nuestra invitada, la actriz Gloria Gómez. Gloria, ¿por qué? Adriana, porque mi mamá cantaba. Y una de las canciones que ella cantaba era esta. Uh-huh. Mi papá también cantó. Y creo que tenía un disco que tenía también esta canción, y ellos se conocieron como en una cosa de eso de canto. Uh-huh. Entonces los dos cantaban este tipo de cosas, Alma Mía y Una Mujer, esos boleros antiguos que eran muy lindos, ¿no? Usted empezó a trabajar desde muy chiquita, ¿no? En una radionovela al lado de su mamá. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, Adriana, yo empecé más en la Radio Nacional bajo la dirección de mi mamá, haciendo cuentos infantiles y un programa que ella escribía sobre la geografía y la historia colombiana, y lo hacía pues con actores y de una manera de dramática para que no fuera un ladrillo y los niños lo escucharan, ¿no? Entonces era un tío con dos sobrinos, y entonces el tío le contaba cómo eran los ríos, las cuencas, las montañas, todo ese tipo de cosas de nuestro país. ¿Y cómo se sintió usted, pues, trabajando? Además, tengo entendido que con su primer sueldo muy generosa, cosa que la caracteriza a toda la gente con la que hablé, me decía, no, una característica de ella, la mejor amiga del mundo, pero además la más generosa. ¿Cómo fue esa experiencia de recibir usted un billetico y llevarle una cosita? ¿Cómo escogió cada cosita para uno de sus hermanos? Ay, pues es que eso también lo heredamos de mi mamá y de mi tía. Ella no podía salir a ninguna parte sino llevarle alguna cosita a cada una de nosotras. Y yo lo aprendí de ellas, ¿no? Entonces, y todas en la familia también lo hacemos. Así vayamos al pueblito más cercano, pues entonces compramos aunque sea un dulcecito para llevarle a cada una. Gloria, usted fue famosa muy joven. ¿Cómo se vivió en ese momento esa fama en su colegio, en su entorno? Pues una niña famosa en los medios de comunicación ya. ¿Cómo fue eso? Pues digamos que en el colegio no era tan importante, ¿no? Y a las niñas no les parecía como tan raro, porque como yo siempre era el payaso de la clase. No. Y entonces, me dicen no. Que sigue siendo. Hoy está muy serio. No, pero ya me he vuelto más seria para ver. Bueno, sí. Pues yo te quiero contar bueno. Que, por ejemplo, yo era una de las que cantaba el pirulino cuando yo era chiquita en el colegio. Y después cuando vi la novela, y ahora que la veo me muero de la risa con Miguel, porque claro. Hacía algo parecido. Ella es Gloria Gómez. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Mi Banda Sonora. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Los Abismos, Premio Alfaguara de Novela 2021, Pilar Quintana. Los Abismos es una novela de una niña que de repente empieza a descubrir el mundo de los adultos. La novela empieza con ella en el momento en que ella empieza a darse cuenta de que su mamá, pues, no es solo una mamá, sino que es un individuo con unos intereses propios. Tradición oral del sur del Tolima y colombialee.com, la mega librería colombiana. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Tremble when I speak.

Esta es la versión de Joao Gilberto, de una mujer, y estamos descubriendo la historia de nuestra invitada esta mañana, Gloria Gómez. Múltiples premios ha tenido esta mujer, a quien hemos visto por más de 50 años en nuestra pantalla. Justamente se ganó el premio Gloria a la Televisión en el especial de los 50 años de nuestra televisión. Tiene varios Simón Bolívar. Por Don Chinche, Rosalvita Eterna, Sangre de Lobos, gran novela. También se ha ganado varios premios TV y novelas. Por El Último Matrimonio Feliz, Marido y Mujer, Las Ejecutivas, Sangre de Lobos también, en fin, entre muchos otros premios. Gloria, ¿por qué Joao Gilberto? Ay, me encanta la música brasilera. Ajá. Y encontrar esta versión de una mujer que también me recuerda a mi mamá profundamente, pues me encanta, me encanta. ¿Cómo vivió su familia el duelo? Su mamá quedó de 30 años, doña Chela del Río, a quien también queremos entrañablemente. Quedó viuda de 30 años y con 6 hijas. ¿Cómo se vivió el duelo en su hogar? Que por ahí pasamos como muy rápido. Usted no recuerda mucho eso, pero ¿qué recuerdo tiene tal vez de ver a su mamá? Sí, recuerdo una tarde que entré al cuarto de mi mamá y ella tenía como junto a la cama una poltrona. Estaba sentada, toda vestida de negro, como mirando a no sé dónde. No lloraba ni nada, pero no tenía ninguna expresión, como si también se hubiera ido, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces me impactó muchísimo, porque yo creo que lo de mi papá yo lo borré para no sentir dolor, y como que era tan chiquita que no entendía bien eso. Pero eso de ver a mi mamá sí me conmovió y me marcó mucho. Después y... su mamá, después, bueno, usted es la mayor, ¿no? Gloria, Lucero, que ya no está, que ya no nos acompaña, Amparo, Patricia, María Clara, Luz Ángela. Pero después su mamá se volvió a organizar, 2 hijos más. Después, además, se integró a la familia Nelly. Esto es una familia gigante de estos tiempos. ¿Cómo se vivía eso, una familia gigante, Gloria? Buenísimo, porque como somos tantos y somos tan diferentes, entonces todo el mundo aporta algo cuando estamos reunidos, ¿no? Entonces, la única que, digamos, que trata de asumir ser la mamá soy yo. Pero en los últimos tiempos la que reemplazó a mi mamá cuando se fue fue Lucero, y Lucero se convirtió en la mamá de todas nosotras. Entonces en mi casa siempre hubo almuerzo familiar los domingos. Uh-huh. Y cuando se murió mi mamá, entonces el reemplazo fue Lucero, y los domingos íbamos a su casa y nos reuníamos, y cada cual contaba qué había pasado en su semana, en el trabajo, cómo iban sus relaciones con sus hijos, o bueno, con todo lo que les pasaba en la vida a cada uno. Y aquí está la música española que nos había prometido, Gloria. Aquí está nuestro sí. queridísimo Joselito con la campanera. Se ríe y todo, ¿por qué? Sí, pues porque nosotras cantábamos eso y tratábamos de bailar como si fuéramos flamencas. Y yo hacía todas esas payasas en el colegio. ¿Cómo son esas celebraciones? Yo sé que usted es súper familiar, ya nos lo sugirió, pero sé que sigue siendo muy familiar, su familia es súper unida, sus dos hermanos, aunque están por fuera, uno en Canadá, otro en Antioquia, creo que cerca de Medellín, pues siguen siendo de todas maneras muy, muy unidos. ¿Cómo son esas celebraciones? O ¿cómo, por ejemplo, era una Navidad en su casa o unos cumpleaños de su mamá? Bueno, tratamos de que todos llegáramos a cierta hora y hacer una comida o un almuerzo. Las Navidades generalmente serán en una cena. Y pues todo lo que hacen los colombianos, ¿no? Entonces, salir con la maleta, corriendo, meter los anillos de oro y todo entre la copa con champaña para pedir que le vaya a uno bien. En el año próximo. La bonanza. Ya no me la sabía. Sí. Comer las uvas. Y después, pues, de las 12, pues, entregábamos los regalos para todos. Primero los niños, por supuesto. Y después los grandes. También tomábamos mucho del pelo. y cantábamos los villancicos tomando pelo y entonces por ejemplo cantábamos a la nanita nana haciendo como si fuera flamenco, ¿no? Uh-huh. O cantábamos los pastores de Belén como si fuera una ranchera, bueno, así entre todos tomábamos del pelo porque pues todos tenemos algo de oídito y entonces y todas somos cantantes frustradas. Entonces, ahí podíamos sacar nuestras dotes. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante. Si usted de niña soñaba con ser Marilyn Monroe, yo supongo que de adolescente era Sarita Montiel fumando, espero, Gloria. ¿Esto por qué en su vida? Claro, eso también era la parte de la tomada del pelo en el colegio, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, cogía cualquier cosa para fumar y recorría todo el salón y me sentaba en cada uno de los pupitres de mis compañeras haciendo lo que ella hacía, que era sentarse como en las piernas de los señores. Bueno, y tomaba el pelo con eso. Usted estuvo interna por allá un año, ¿por qué? ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues mi pobre mamá ya no sabía qué hacer conmigo porque hice 3/4 de primaria y 2/5. Yo realmente fui muy mala estudiante. Ajá. Yo iba al colegio, era a tomar del pelo. Pero no me gustaba estudiar y nada de eso. Entonces, ella por castigo me metió al internado este. Y claro, yo lloraba todos los días y ella iba, me decía, ay, aguantes estos 10 mesecitos para que no pierda este otro año, porque es que entonces nunca va a terminar. ¿Y entonces qué pasó? ¿Después siguió repitiendo años o qué? ¿Sí sirvió al castigo de alguna manera o no? Sí, sirvió. Ya no repetí, pues no fui la mejor estudiante ni nada, pero pasé los años, sí. Vendas Hermosísima voz de Michael Jackson cuando cantaba al lado de su familia, de sus hermanos, cuando eran los Jackson's Five. Ben, la rata asesina. ¿Por qué, Gloria? ¿Cómo le llegó esta canción a la vida? No, me encantaba por lo que eran este grupo familiar cantando. Entonces, Lucero y yo fuimos muy unidas y a Lucero también le encantaba cantar y cantaba muy bonito. Uh-huh. Y resulta que yo me conseguí un novio que tocaba guitarra y Lucero un novio que tocaba flauta. Y tratamos, wow, de hacer un grupito. Entonces nosotros, en lugar de ir a fiestas mucho o lo que hacían generalmente los jóvenes, nosotros nos quedábamos en la casa tratando de montar cosas. Y bueno, yo adoraba la voz de Michael Jackson. Entonces esta fue una de las canciones que tratamos de montar en la versión española, por supuesto. Usted nos dice que bueno, que tenía como su vida de pareja y digamos muy resuelta al lado también de Lucero. Lucero requetenoviera, y usted más bien de relaciones largas, ¿no? Siempre tuvo como una pareja ahí al lado, hasta que finalmente la atraparon. Sí, sí, yo no tuve muchos novios. Lucero sí era la más coqueta y rumbera y de todo, pero yo sí tenía claro que como era la mayor tenía que dar como ejemplo. Y bueno, no era muy, muy rumbera. Me gustaba más eso de sentarme a montar canciones, a hablar muchas cosas ahí como sin tanta profundidad, pero tomando el pelo y pasándola rico. Esta mañana de paseo con la gente me encontré el lechero, el carter y policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Eso que nos gusta más! Uy, esta canción no la oíamos hacía tiempos. Viva la gente, esto fue toda una época. ¿Qué representó esta canción en su vida, Gloria? Pues Adriana, es que Lucero y yo hicimos parte de Viva la Gente de Colombia. Wow. ¿Cómo era eso? Un curita que era del colegio sino León 13, y que era pegado a la presentación donde yo estudiaba, sí, pues él quiso hacer este grupo coral y empezó a hablar con los colegios a ver quiénes querían participar, y por supuesto Lucero y yo fuimos a parar allá. Y allá, ¿sabes a quién conocí? A Claudia Osuna, que también estuvo, wow, ahí. Que sí, estuvimos las tres ahí. Y estuvimos mucho tiempo, como dos añitos, y fuimos a los Juegos Panamericanos de Cali, que se hicieron en Cali. Wow. Claro. Y fuimos a cantar y a representar a Colombia en estos juegos como, pues, como la parte de diversión. Entonces fue muy bonito. ¿Y cómo era estar allí? ¿Qué hacían? ¿Giraban? ¿Paseaban? ¿Viajaban? Como, cuéntenos esa experiencia. Las nuevas generaciones no se acuerdan de Viva la Gente, pero los otros sí la tenemos en el alma tatuada. Pues no, nosotros la única gira que hicimos fue ir allá a Cali, a los Juegos Panamericanos, pero de resto nos reuníamos como dos veces a la semana, también a montar cosas, y las presentaciones que hacíamos eran como a los papás o el Día de la Madre, pero éramos muy entregados a eso, ¿no? Entonces nadie faltaba, todo el mundo iba a los ensayos, era con mucho amor. Y pues estuve en el bachillerato ahí, como ya cuando iba a terminar. Y te cuento que cuando entré a la televisión, alguna vez nos llamaron para hacer un programa que ya no me acuerdo cuál era. Y uno de los asistentes con los que yo trabajaba ya actuando, no podía creer que yo estuviera en ese grupo, le parecía lo más charro del mundo, pues, pero es que yo venía de un colegio de monjitas, claro. Entonces yo no era pues el tipo de niña que entraba a la televisión de otra manera, ¿no? Y creyendo ser, pues, como la estrella. La gran vedette. Sí, la vedette, porque lo que pasa es que como yo nací en ese medio, pues no me parecía me parecía que era todo normal y que no tenía que ni de dármela de nada, que yo era otro ser más del mundo. Normal. Claro, sí. Oiga, vamos a hacer una pausa, Gloria, pero sáqueme de una duda, por allá oigo un gallo, ¿de dónde sale ese gallo? ¿Dónde está usted? Yo estoy en una casita que queda entre Tocancipá y Sopó, entonces bueno, pues, aquí hay al gallo. Vacas, hay gallinas, gallo, todo, vacas. ¡Qué delicia! Pues un saludo sí. a toda la granja, ya volvemos, Gloria Gómez con nosotros hoy en Mi Banda Sonora. Oh!